se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti. El Día Internacional de la Mujer, instaurado por Naciones Unidas desde 1995, una jornada, sobre todo, como decíamos, reivindicativa, una jornada en la que el protagonismo lo tiene, sin duda, las diferentes campañas de sensibilización y concienciación, así como las acciones reivindicativas que se llevan a cabo por parte de diferentes frentes. Nosotros, en la mañana de hoy, no queremos dejar de acercarnos hasta, precisamente, grupos colectivos que desde hace, precisamente, años y años, desde hace decenas de años, trabaja en nuestra localidad, pues precisamente en beneficio de los derechos de la mujer. Uno de esos colectivos es Preformación 94. Contamos con su presidenta, con Manuela Jiménez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico, con la que queremos, reflexionar en torno a lo que supone precisamente la jornada de este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y al trabajo que desde un colectivo de mujeres en Ubrique se realiza precisamente en relación a lo que es esta efeméride. Manuela Jiménez, muy buenos días. Hola, buenos días. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, una jornada importante que se vive de manera especial, sobre todo si una es presidenta de un colectivo de mujeres que desde 1994, pues trabaja precisamente por dar visibilidad a lo que es la mujer y los derechos de la mujer, ¿verdad? Sí, pues sí, la verdad es que en nuestro objetivo estaba principalmente integrar a la mujer en la sociedad más cercana a su entorno y lo primero que recibimos pues fue un curso, que ya lo hemos contado muchas veces, de Preformación 94, que significaba preparación y formación para empleo de mujeres. Y eso era un programa open del Instituto Andaluz de la Mujer, las mancomunidades y los ayuntamientos. Ahí nos apuntamos muchas mujeres, pero hicieron una especie de selección porque teníamos que estar demandantes de empleo en la oficina de empleo y teníamos que tener más o menos un perfil de que no habíamos estudiado, pero que sí, lo que sí manejábamos bien era pues el tema de la casa, de la cocina, y que eso se ha reconocido, se ha visto que a lo largo pues han tenido muchas mujeres, han tenido ese empleo de, podríamos decir, de ayuda a domicilio, además de otras formaciones que han recibido complementarias, pero que más o menos también las que quedamos ya, digamos que somos pensionistas, pero que eso no quita de que sigamos luchando por nuestras hijas, por nuestras nietas y por qué no, en general, porque si la mujer tiene un bienestar en el tema laboral y en el tema afectivo y en todo eso, Yo creo que eso repercute después en la familia. Y eso es lo más importante, que la mujer se sienta valorada, que se sienta útil, y porque el trabajo de ama de casa ni remunerado ni visibilizado. Entonces que hoy digamos, pues sí, soy ama de casa, pero además estoy haciendo otras cosas por sí misma, me estoy formando en lo que me gusta, y yo creo que esa labor, lo comentamos alguna vez en nuestras reuniones, esa labor creo que la tenemos, no digamos cumplida al 100%, pero sí, estamos muy orgullosas de esa labor. La verdad es que siempre que hablamos de temas de derechos de la mujer, siempre que hablamos en torno al 8 de marzo, hay muchísimos aspectos, no muchos focos de atención que se pueden plantear a la hora de hablar de lo que es el Día de la Mujer y de la desigualdad existente en la sociedad. Especialmente este año se ha puesto el punto de mira en esas brechas salariales, esas diferencias salariales existentes entre hombres y mujeres y también en la violencia que se ejerce hacia las mujeres. Son los dos focos de atención en los que especialmente, bueno, pues se puede decir que se está trabajando, pero como decíamos, son muchos aspectos los que se pueden plantear y se pueden debatir sobre la mesa. Yo te quería preguntar por ello, Manuela, porque un colectivo de mujeres que en Ubrique lucha desde 1994 por los derechos de la mujer y por, como decíamos antes, hacer visible a la mujer en la sociedad actual, ¿han notado ese cambio, esa evolución a la hora de tratar los temas de mujer? Pues sí, ha cambiado bastante, porque cuando, ¿por qué negarlo? Cuando empezamos nuestra andadura, estábamos un poco asustadas, no asustadas por tener represión, porque entonces, gracias a Dios, ya no existía, ¿no? Pero sí por la afectación de un pueblo hacia un grupo de mujeres, ¿no? Que decía, somos una asociación de mujeres independientes, no estamos adscrita a ninguna sigla, ¿no? Somos independientes y así vamos a arrancar a andar. Y la verdad es que pues esto demuestra que si son para el próximo año, son 25 años, pues está demostrado que se puede hacer. Y bueno, sobre todo comenzar a trabajar, como tú decías, casi que desde cero, ¿no? En un periodo en el que, bueno, no había represión, pero sí era algo diferente, ¿no? En esa época quizá. En una zona, además, podríamos decir, aunque Ubrique es una zona industrial, sí que es una zona más apartada, ¿no? Más incluida dentro de ese marco rural, comenzar a trabajar por lo que es, bueno, pues un grupo de mujeres, por dar presencia a lo que es la mujer en la sociedad ubriqueña, al margen de la que ya tenía, ¿no? Porque en Ubrique sí que tiene unas características peculiares y especiales donde la presencia de la mujer es latente, pero sobre todo en el marco laboral, eso lo hemos comentado muchas veces, ¿verdad, Manuela? Pero sí que es complicado. Sí, en el marco laboral, la verdad que Ubrique no tiene tanta digamos brecha, ¿no? En ese tema, ¿no? Porque es un trabajo que lo puede realizar, y una cartera la puede hacer perfectamente lo mismo un hombre que una mujer. Entonces, claro, también según lo que se viene oyendo, y siempre hay muchas mujeres que dicen, yo ganaba igual que mi compañero, ¿no? Haciendo el mismo trabajo, ganaba lo mismo. Entonces, pues claro, hay que creérselo. Lo que pasa es que había otra brecha, había brecha de que muchas mujeres habíamos estado a lo mejor en la escuela hasta los 14 años. A partir de ahí nos habíamos dedicado, la que no había entrado en una fábrica, pues a ayudar a las madres a llevar a la familia adelante con los trabajos domésticos. El que nuestra asociación impulsara a estas mujeres que tenían que formarse un poquito, bueno, llegó a la escuela de adultos, llegó a tener 200 y pico de mujeres, y muchísimas fueran derivados de nuestro curso de preformación a que se sacaran su graduado, o por lo menos hasta donde pudiesen llegar, ¿no? Pero tener una formación, y en la escuela de adultos, gracias a Dios, no solo se enseña en la falta de ortografía, o se enseña la matemática, ¿no? Hasta un nivel, sino que se enseña, y es muy importante en relacionarte con las demás personas, en saber que tú eres persona y que tú tienes unos derechos igual que desde 1948 no se promulgan los derechos humanos, ¿no? Pues se enseña, Manuela, se enseña, si me permites, a empoderar a la mujer también. Sí, también, la verdad es que sí. Además, que tú sabiendo todo eso, cuando te lo están explicando, y ya ves, hemos tenido aquí en Ubrique, creo que ha habido pocas profesoras de escuela de adultos, han sido profesores, y sin embargo ellos han hecho una concienciación extraordinaria hacia las mujeres en el lugar que le corresponde estar, ¿no? El tú también vale, y también puedes, bueno, pues alcanzar las metas que te propongas, ¿no? Que exactamente. Es importante. En toda esta lucha, de todos estos años, desde el 94 hasta ahora, a través de Preformación 94, yo te preguntaba si habéis visto que ha cambiado, que ha evolucionado, ¿no? Todo lo que es el tema de abordar sobre todo la sensibilidad que se pueda tener con respecto a los temas de mujeres, ¿no? Hace 20 años, quizá, cuando uno hablaba de días como hoy, pues en fin, se nos decía felicidades y esas cosas, ¿no? Sí. Bueno, se tomaba de una manera un poco así más cínica, por así decirlo. Ahora es totalmente distinto. Yo imagino que eso también es algo positivo, ¿no? La concienciación es mayor. La concienciación es mayor y sobre todo cuando, porque vamos a ver, podríamos decir que el 8 de marzo hay muy poco que celebrar. Hay mucho historia que conmemorar. Hay mucho que hacer. Hay mucho pasado de mujeres que han luchado y se han quedado, digamos, en el camino, luchando, pero que después nosotras, las sucesivas generaciones, hemos ido alimentándonos de esas luchas de esas mujeres. Y a mí me encanta cuando se da un curso de historia de mujeres, porque ves, y ¿te crees que ahora tú estás haciendo lo más? No, lo más lo hicieron ellas. Nosotros estamos aquí como alumnas, ¿no? Pero que ellas, por la época que le tocaron vivir, pues la verdad que fueron muy echadas para adelante y muy valientes para pedir esos derechos para las mujeres. Yo siempre recuerdo la poetisa griega Safo de Lesbo y siempre he leído mucho de ella y recuerdo cuando leí su historia. La isla de Lesbo, que ahora mismo suena tanto por los refugiados que están llegando allí, pues esta poetisa se llevó a muchas jóvenes a esa isla, se las llevó. La conciencia y lo que quedó de aquello fue que, bueno, que la palabra lesbiana salió de esa isla, de Lesbo, ¿no? Pero que en realidad lo que esa mujer hacía era formar a las mujeres jóvenes para el matrimonio, formarlas para el matrimonio. Entonces date cuenta, una mujer que vivió 600 años antes de Cristo, ahora mismo tú lees eso y tú dices, bueno, ¿es posible? Pues sí, la historia está ahí, está escrita. Y tantas historias de mujeres que no se han escrito, que eso también es una brecha muy grande, que no se han escrito. De mujeres luchadoras. La historia no está escrita, desde luego, en clave femenina, pero sí que cada vez más se reconoce, ¿no?, el trabajo, la labor de mujeres a lo largo de la historia en diferentes frentes, en diferentes disciplinas, ¿no? Eso sí que es cierto. Y yo te decía antes que ha cambiado, ¿no?, que ha cambiado la manera de trabajar, la manera de sentir todo lo relacionado con la igualdad en el ámbito de la mujer. Lo que no ha cambiado son las cosas a las que enfrentarse, ¿no? Lo que no ha cambiado es, bueno, pues esas diferencias salariales, el tema de la conciliación, no ha cambiado tampoco el tema de la violencia que se ejerce hacia las mujeres a través de diferentes frentes, llamemos violencia machista, llamemos agresiones sexuales, en definitiva, las problemáticas siguen siendo las mismas, ¿no? Sí, siguen siendo las mismas y si nos ponemos un poquito a pensar tranquilamente, esto parece que no va a tener fin y tendrá que tenerlo, pero tendrá que tenerlo siempre y cuando nosotras no dejemos de luchar por eso y necesitamos a los hombres a nuestro lado. Necesitamos a esos hombres que tienen conciencia de que eso no debe ser así. Porque a mí no me gusta ni decir todos los hombres son iguales ni todas las mujeres son iguales. Somos personas y cada una con nuestras cosas positivas, nuestras cosas negativas, ¿no? Entonces yo creo que ahí necesitamos a los hombres para acabar con esta violencia. Porque esta violencia trae muerte, trae dolor. Fíjate, nosotros muchas veces hablamos, trae dolor, incluso cuando este hombre o esta mujer se deshace de un hijo, ¿no?, o una hija. Pero yo creo que es diferente, porque este hombre que dice, qué pena, se ha suicidado. Claro, eso es un dolor para la familia de ese hombre. Pero es que antes de suicidarse se ha llevado a lo mejor a su esposa, a su compañera y uno o dos hijos por delante. Y eso es sufrimiento para muchas familias. Nadie puede decir, bueno, entonces ya la familia de él no sufre. ¿Por qué no? Claro, ¿A quién le gustaría tener o pasar por el caso de que uno de nuestros hijos hiciera un acto así? Habría un sufrimiento tremendo, tremendo en el dolor de las personas que pierden a esa hija y a sus nietos, pero dolor también en la otra familia. Nosotros lo creemos así y no hay por qué decir, bueno, pues no, hay dolor, seguro que hay dolor en las dos partes, en una más que en otra, tal vez, porque es normal. Y en cuanto a la brecha salarial, pues sí, existe todavía. Existe que tampoco a igual cualificación no hay igual puesto de responsabilidad entre mujeres y hombres, porque los puestos de responsabilidad están más ocupados por hombres que por mujeres, con la misma cualificación también. En cuanto a seguimos, si eso es la violencia, vamos a ver, tenemos un anuncio todos los días en la tele de que 39.000 niñas se cansan en el mundo cada día, niñas que pierden sus derechos, pierden la educación, pierden su futuro. Por favor, es que no hay que luchar por eso también. Es que si nos pusiese, yo te digo a ti que en estos días he estado haciendo una lista y bueno, no sé, porque ya he perdido casi la mitad de los folios que tengo de lista de cosas. Y creo que la lucha hoy es por el trabajo, el día 25 de noviembre es por la violencia de género, pero que en realidad cuando se hacen actos cabe todo, todas las reivindicaciones caben. Y sí, lo que tú me decías antes, me lo preguntabas, que sí, que hay más concienciación en las propias mujeres, pues sí que las hay, porque no es solo el estar en una asociación, es que nosotros partimos de que cuando hay jornada de formación para tu derecho de empoderamiento, el empoderamiento el otro día, mira, me oí en la radio una conversación de un médico y dijo esta palabra: hay que empoderarse para tomar ciertos medicamentos. O sea, que no es que la palabra empoderar, las mujeres se van a empoderar, ¿qué irán a hacer, no? Pues nada, simplemente estar informada. Es simplemente estar informada y tener la conciencia de que tiene los mismos derechos que un hombre. Y tú, si estás empoderada en una serie de cosas, aunque sean alimentos, ¿no? Alimentos, medicamentos, lo que sea, es estar informada. No te vas a empoderar para estar por encima de nadie. Y esos cursos son muy importantes, esos talleres. Se trata simplemente de ocupar cada uno su lugar, ¿no? El que le corresponde y el que aspira a tener, ¿no? Exactamente. De difundir la información con respecto a la mujer y a los derechos de la mujer. Manuela sabe mucho porque desde hace, bueno, pues no sé cuántas temporadas, Manuela, pero sí que durante muchos años Femenino Plural fue un espacio dedicado a la mujer aquí de esta misma casa, ¿no?, de Radio Brique, y que, bueno, sí, pues Manuela Jiménez llevaba al frente, que le hizo incluso ganar un Meridiana en el 2003, premio Meridiana que concede la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Y bueno, de este marco sí que trabajar se ha trabajado, ¿no?, por parte de Manuela, como Performación 94, pero también a título personal, ¿no? Pues la verdad que sí, que es un tema que siempre, yo creo que este tema partió de una situación muy especial cuando yo tendría unos 14 años. Una situación muy especial que yo presencié y oí cómo qué duro era, ¿no?, traer un hijo al mundo, por lo que significa el dolor, ¿no? Sí. Y dije yo, ¿por qué la mujer con ese dolor? Y el hombre no puede compartirlo. Comparte la alegría después de tener su hijo en las manos, pero no el dolor este tan tremendo, no. Y desde ahí creo que nació en mí algo que me movía a algo sí. Me movía a mí desde dentro, que decía yo, esto hay que cambiarlo. Afortunadamente, hombre, allá hay cosas para no, para que los partos no sean tan tan dolorosos. Y y después también cuando una tiene hijos dice, pues bueno, bendita sea mi bendito sea yo por ser mujer y por poder dar esa vida, ¿no?, a otra, a otro ser. La verdad es un poco un párrafo muy sentimental, ¿no? Pero bueno, que mira, que si eso me sirvió para darme un empuje y decir, bueno, aquí yo tengo que hacer algo, pues también. Claro, las experiencias de cada uno, ¿no? Sus propias vivencias. Exactamente. Es lo que lo van guiando hacia un lado u otro y hacia tomar conciencia sobre unos asuntos en particular y no otros, ¿no? Y en tu caso, bueno, pues fue las cuestiones relacionadas pues precisamente con el ser mujer y con obtener esa igualdad y respeto de toda la sociedad en general. Desde dime. Sí, que cuando nos reunimos y, uh-huh. y sobre todo, ya no sé, no me gusta ponerme galones, la verdad, pero sí que es verdad que en estos días estoy recibiendo muchísimas llamadas de teléfono de amigas, que a lo mejor hacía meses que no hablaba con ellas. Manuela, ¿qué es lo que va a haber? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cuándo es? Entonces, digo, me siento como un referente de este movimiento también, ¿no? Claro que sí. Y sobre todo, me piden mucha información. Manuela, mira, por eso nosotros, ya yo lo repetía el otro día, cuando presentamos el programa en el ayuntamiento, repetía que nosotros, porque ya somos más mayores también, uh-huh. porque tenemos 25 años más que cuando constituimos la asociación, y esos años han pasado por todas nosotras. Entonces, apostamos mucho por el dístico porque lo vamos dando mano a mano, le señalamos, mira, pues esta actividad a lo mejor te gusta, pues si no te vas a esta, pues, y le vamos, no solo entregarle el dístico en la mano, sino explicarle un poco el dístico. Y eso las mujeres lo aceptan muy bien. Lo aceptan muy bien. Porque además vosotros desde Perfumación 94, con motivo de esta fecha del 8 de marzo, también trabajáis con vuestras socias, ¿no? Exactamente, mira, la socia, nosotros hemos estado esperando que estuvieran listos los dísticos y mientras, pues, digo, mira, no vamos a poner la carta este año, pues ya hace unos años que no se recordaba, por lo menos por parte de nosotras no se recordaba, porque otras veces ha ido los dísticos también en la parte de detrás, pero este año, digo, no vamos a poner puntos de trabajo para una asamblea ni nada de eso, pues vamos a, entonces escribí yo esta carta. Y si quiere, por la leo. Sí. Queridas compañeras, como ya habréis oído por los medios de comunicación, estamos en el mes de marzo y a punto de conmemorar el Día Internacional de las Mujeres. Una fecha histórica, el 8 de marzo, por los hechos ocurridos en 1908 en la ciudad de Nueva York, donde las fábricas de tejidos cotón murieron 129 mujeres mientras trabajaban y reclamaban el horario que bajara a 10 horas, su jornada bajara a 10 horas y también media hora para amamantar a sus hijos. Como no fueron atendidas sus peticiones y el dueño de la fábrica no tampoco las atendió, pues se encerraron en la fábrica y por causas desconocidas se produjo un incendio donde murieron estas 129 mujeres. Las causas todavía aún no se han esclarecido. Y ya después pues, ponemos que se van a organizar una serie de causas junto con el ayuntamiento y que estén pendientes. Uh-huh. Entonces, cuando hemos recibido el dístico, le hemos metido el dístico en la carta con su pulserita y a cada una de nuestras socias pues, se le ha enviado. Uh-huh. Y luego, además, Manuela, creo que hay por ahí un texto narrado en una poesía que bueno, se va a dar lectura, ¿no?, en el día de hoy en diferentes actividades que se han organizado dentro de esa plataforma de mujeres para conmemorar esta jornada, este Día Internacional de la Mujer. Y bueno, que si te parece podemos también recogerla aquí. Pues sí, porque mira, esta plataforma de mujeres me la pidió y yo le di mi consentimiento para que se escribiera en una A3 y se pusiese en el sitio, en el lugar, creo que es el pasillo del colegio Francisco Fatou, y esta la escribí yo hace algún tiempo. Uh-huh. Y si quieres te la leo. Venga, vamos allá. Bueno, yo la titulo Eres mujer, eres capaz. Mujer que esculpe en la piedra, que mira sola los eclipses, bebe el agua de tu mano, alimenta la paloma de tu libertad, siembra la semilla cuando tengas abonada la tierra, ama sin condiciones, eres la llave de tu vida, expresa lo que piensas, no te humilles ante nadie, no seas sombra de los demás, si te equivocas rectifica, si tienes un sueño, realízalo, ante las dificultades, supérate, ante los triunfos engrandece, tú eres mujer, eres capaz. Pues yo creo que eso define el concepto de mujer particular de Manuela, que yo creo que casi que nos podemos sumar todas, ¿no? Si lo hemos escuchado con detenimiento, casi sí, que pues no, sí. Nos podíamos sumar todas a ese mismo concepto, ¿no? De lo que pues, es ser pues mujer. Sí, la verdad es que sí. Bueno, nos vamos a quedar aquí, Manuela, así que antes de marcharnos, vamos a quedarnos con un tema musical particular que tú me vas a presentar, pero también yo quería quedarme con una palabra, sororidad, que es un concepto acuñado por una feminista, por Marcela Lagardé, que, sí. Que la verdad es que es un concepto muy bonito, porque habla de amistad entre mujeres, de unión, de solidaridad entre mujeres, sí. En ese contexto patriarcal, en ese sistema social en el que vivimos, repleto de micromachismo y de esa solidaridad, de esa sororidad entre mujeres para pues combatir todas juntas, ¿no? Esa causa y esa palabra se escucha mucho ahora durante estos días porque bueno pues hay esa unión, ¿no? Entre mujeres para reivindicar esos derechos, esa igualdad en jornadas tan especiales como las de este 8 de marzo. Así que sí. Dime. No, te decía que con ese concepto yo me quedo para despedir y con un tema musical que nos lo va a poner Manuela, ¿no? Sí, pues sí, mira, es una canción muy bonita. Yo pido, por favor, que estén atentas a la letra, porque la intérprete es muy dulce cantando, se llama Norma Elena, y esta canción, escrita y dirigida por también creo que por mujeres, y entonces esta canción se estrenó en Nicaragua y Managua en el año 2014, pero el mensaje es precioso. Y preciosa es con la dulzura que esta mujer lo reivindica, pero con mucha dulzura. Y muchísimas gracias por poner esa sintonía que tantas ganas tenía de oírla en la radio. Pues la escuchamos nosotros aquí en la radio de todo, en Radio Brique. Ese tema musical dedicado a todas las mujeres en defensa por sus derechos que nos trae hoy Manuela Jiménez, presidenta de Perfumación 94. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Quiero decir lo que pienso, lo que siento en lo profundo de mi ser como mujer. Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron o las que fueron calladas por querer la libertad. ¿Cuántos años han pasado de desigualdad perversa en la casa, en el trabajo y en la cama sin placer? De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos prejuicios en contra de la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Los hijos que los demás han querido con temor al porvenir. Hemos visto pasar siglos mancilladas desde niñas, abusadas, calumniadas, señaladas ante Dios. Quieren que sigamos siempre en el papel de sumisas, como la mujer perfecta, sonriente, esclava y feliz. Que les coba la cocina, de la cocina a la plancha, sin horario ni salario, maltratada es la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad.